Tal vez tú me quisiste, tal vez te quise yo, tal vez nunca sabremos quién de los dos amó. Cuando de amar se trata, no se puede dudar, porque la duda mata. La real felicidad, si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da. Si te tengo o no te tengo, me entretengo igual. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da, pues la vida continúa sin parar. Diciendo que te vas, porque ya no me quieres, igual que un año atrás. Si crees que por eso yo me pondré a llorar, estás equivocada, espera y lo verás. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da. Si te tengo o no te tengo, me entretengo igual. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da, pues la vida continúa sin parar. Si nuestro amor termina, la culpa es de los dos. Mejor tú te retiras o me retiro yo. La vida hay que vivirla sin odio y sin rencor, cada cual por su lado, esa es la solución. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da. Si te tengo o no te tengo, me entretengo igual. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da, pues la vida continúa sin parar. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da. Si te tengo o no te tengo, me entretengo igual. Si tú estás o no estás, ya lo mismo a mí me da, pues la vida.